Martes de la sexta semana de Pascua, Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículos 5 al 11. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: ahora me voy al que me envió, y ninguno de ustedes me pregunta: ¿a dónde vas? Pero al decirles esto, ustedes se han entristecido. Sin embargo, les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Paráclito no vendrá a ustedes. Pero si me voy, se lo enviaré. Y cuando él venga, probará al mundo dónde está el pecado, dónde está la justicia y cuál es el juicio. El gran pecado está en no haber creído en mí. La justicia en que yo me voy al Padre y ustedes ya no me verán. Y el juicio en que el príncipe de este mundo ya ha sido condenado. Palabra del Señor. Seguimos en este contexto de la última cena, donde Cristo anuncia su partida a los apóstoles, les dice que se va al Padre y que desde allí les enviará el Paráclito, el Espíritu Santo, su propio Espíritu, a los apóstoles, a toda la iglesia. Pero hoy vemos una actitud rara, y hasta diría fea, por parte de los apóstoles. Porque mientras Cristo les dice todo esto, lo cual si bien tiene algo de tristeza la partida, tiene mucho de alegría y mucho de esperanza, porque Cristo se va al Padre, dice, mediando la pasión, es verdad, pero él anuncia que se va al Padre. Me voy, dice, al que me envió, al Padre. Y desde allí, la segunda buena noticia, les enviaré mi espíritu, mi presencia. Bueno, pero los apóstoles, y esto es lo que quiero marcar, no le preguntan a Jesús: ¿a dónde vas? Explícanos mejor. Y Jesús les reprocha eso, les dice: ustedes no me preguntan. Cuando uno no le pregunta a alguien sobre su vida, sobre sus cosas, sobre sus sentimientos, sobre sus motivaciones, etc., sobre cómo está la persona, su familia, cuando uno no pregunta al otro, es porque interesa poco la vida del otro. Así de simple. A veces nos pasa que no preguntamos a los demás cómo están, cómo se sienten, qué les está pasando, porque no nos interesa mucho la vida del prójimo. Estamos muy ensimismados, analizando y analizando lo que sentimos o dejamos de sentir, o cómo nos sentimos, o cómo nos encontramos, o lo que me está pasando, lo que estoy pensando. Y Jesús les dice hoy: ustedes no me preguntan. O a veces hacemos preguntas al prójimo, o incluso a Dios, pero solo en función de nuestros intereses. Y no hay que preguntar solo por nuestros intereses, hay que preguntar en función del interés del prójimo al cual pregunto. O si es con Dios, tengo que preguntarle porque en el fondo quiero saber su voluntad, quiero que darle gloria a Él, hacerlo feliz a Él, glorificarlo a Él. Y no que simplemente me dé la receta para ser feliz yo. Es un cambio de perspectiva en el modo de vincularnos y de preguntar a Dios y a los demás. Con lo cual podríamos preguntarnos, ¿no? Es decir, cuando yo hablo con Dios, cuando yo le pregunto, cuando yo hablo con los demás, si es que hago preguntas, ¿las hago en función de mis intereses? ¿O las hago realmente porque me interesa el bien del otro, la felicidad del otro? En el caso de Dios, me interesa la gloria de Dios, hacerlo feliz a Jesús. Están muy ensimismados los apóstoles. Producto de esta actitud, si se quiere, egocéntrica, que aún tienen ellos, es la tristeza que hoy manifiesta el Evangelio. Están tristes, dice el Evangelio. Están tristes. Ustedes están tristes. Se han entristecido, les dice Jesús. Claro, y el hecho de estar ensimismado o estar pendiente solamente de uno mismo, de los propios intereses, causa tristeza, porque uno no es capaz de abrirse a otro, o a otros, o a Dios. Cuando uno vive muy ensimismado, en algún momento uno se encuentra con el propio límite, con las propias miserias, con el propio pecado, con lo que no tengo, con lo que me falta, con lo que no me dan, con lo que no puedo adquirir, o el hecho de que nadie me mira, o que nadie se interesa por mí, o el hecho de que no intereso a los demás, o no me preguntan. Entonces, cuando uno vive muy en función de sí mismo, en algún momento viene la tristeza. Los apóstoles, en vez de alegrarse porque Cristo va al Padre y desde allí enviará el Espíritu, están tristes. ¿Por qué? Porque están mirándose a sí mismos. Hay tristezas que las generamos nosotros, que son culpables, digamos, de algún modo. Bueno, eso tenemos que mejorarlo, ¿eh? Todas aquellas tristezas que generamos nosotros tenemos que eliminarlas, luchar contra ellas. Hay gente, por ejemplo, que ahora en cuarentena está muy triste, pero en más de uno esa tristeza es generada también por la propia persona triste, porque hay personas que están horas en estos días frente al noticiero, mirando la televisión, escuchando noticias malas, todas noticias preocupantes, lo cual genera inquietud, tristeza, ansiedad. Entonces, bueno, ¿querés tener paz? ¿Querés no estar triste? No mires televisión. No mires noticiero. Porque si no, obviamente, una cosa va a llevar a la otra. Entonces, bueno, esta, ¿no? La idea, una idea que rescatamos del Evangelio de hoy. No estar tan ensimismados, salir de nosotros, mirarlo a Cristo, Él es el importante, no soy yo. Mirarlo al Padre, Él es el importante. Origen y fin de mi vida, no soy yo. Mirar al prójimo, en especial al que necesita. Estar atento a la realidad que está fuera de nosotros. Salir de nuestra propia casita. No seamos como el caracol. No seamos como la tortuga, encerrada, enclaustrada en la propia casa. Salgamos. De esa manera van a ver cómo todo cambia y cómo las tristezas también desaparecen. Segunda y última idea que quiero remarcar es que Cristo les dice: les conviene que yo me vaya, dice a los apóstoles. conviene que yo físicamente no esté más con ustedes, para que yo esté de otra manera más espiritual por medio del Espíritu Santo. La de Cristo será una ausencia, pero que se transformará rápidamente en presencia. Ausencia física para transformarse en presencia más espiritual. Y es que la presencia física no es lo único. No es lo único. Existe también una presencia más espiritual. Entre las personas es igual. Uno por ahí ve matrimonios que hace años que están casados y uno los ve o te lo dicen ellos, que al principio todo pasaba por lo físico, en los primeros años de novios o de matrimonio, era mucho el contacto físico o la presencia física. Y ahora dicen ellos, no, es más espiritual, con el hecho de vernos ya alcanza. El saber que el otro está bien, a mí me deja bien, aunque no lo vea. Pasa a veces padres con los hijos, que no los ven físicamente, pero bueno, el padre sabe que si el hijo está bien, es lo más importante, y él está bien a su vez, o la madre. Es decir, cuando hay amor, no hay un reclamo de presencia física. Cuando hay amor, que es algo más espiritual, nos contentamos, o la persona se contenta con la presencia más espiritual. Si amamos a Cristo, no vamos a estar pendientes de su presencia física, obviamente, que no está, no la tenemos, tal como la tenían los apóstoles, sí la tenemos en la Eucaristía, aunque no lo vemos a Jesús con los ojos de la carne, lo vemos a Cristo con los ojos de la fe, pero bueno, hay que tener fe. Esta mirada espiritual. Si tenemos fe, si crecemos en la fe, si tenemos vida espiritual, si amamos realmente a Cristo, no vamos a estar pendiente de lo que sentimos, de nuestros sentimientos. Porque la fe no pasa por los sentimientos. La fe es, como decíamos, hemos dicho otras veces, es creer sin ver. Bueno, Señor, creo, confío, sé que estás, me entrego, aunque no te vea, aunque no sienta nada, aunque mi sensibilidad esté seca, hecha un desierto, aunque solamente sienta sinsabores, oscuridad, silencio en mi interior, aunque no escuche tu palabra, no importa, yo creo. Creer sin ver, creer sin sentir. Por eso Jesús les dice, me tengo que ir, porque si no ustedes van a ser siempre infantiles en la vida espiritual, siempre atado a lo sensible, siempre atado a los sentimientos, siempre atados al hecho de verlo o no verlo, verme o no verme. Eso les quiere decir Jesús. Tienen que aprender a verme, a reconocerme de otra manera más espiritual y menos física. Y eso más espiritual, esa presencia más espiritual es el Espíritu Santo. Con lo cual, segunda y última pregunta que podemos hacernos hoy con este Evangelio, además de la primera que nos hicimos. Segunda y última es, ¿mi fe está muy atada a los sentimientos? ¿Estoy muy pendiente de lo que siento? o yo creo y practico la fe más allá de mis estados de ánimos o de mis sentimientos? ¿Necesito ver para creer? ¿Necesito sentir para creer? ¿O creo y hago actos de fe aunque no sienta? ¿Rezo solamente cuando estoy de buen humor, tengo ganas, tengo lindos sentimientos? ¿O rezo también cuando no siento nada? ¿Atiendo al prójimo, ayudo, presto un servicio en la comunidad, al hermano que necesita, solo cuando estoy motivado, cuando tengo buenos sentimientos? ¿O lo hago siempre, incluso cuando no tengo ganas? ¿Estoy siguiendo, como decía Santa Teresa de Jesús, al Dios de los consuelos, o en cambio estoy más pendiente de los consuelos de Dios? Que tengan un buen día, les doy la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.